consejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera, el alcalde de Archidona, Manuel Almohade. Almohaya y Marilisa Ceballos, que es mi bastón, es la secretaria general de Administración Pública y cuando quiero algo siempre está. Bueno, voy a pasarle la palabra primero al alcalde que nos dé la bienvenida y que ya podemos decirle que tiene un pueblo magnífico y que aparte de progreso, pues lo tiene que mantener también. Vale. Buenas tardes. Pues bueno, no me voy a extender, simplemente daros la bienvenida a Archidona. Algunos creo que habéis repetido ya que no es la primera vez que venís. Y bueno, pues agradecer sobre todo la presencia de Ana María Corredera, María Luisa Ceballos y Manuel Castaño. La idea, por nosotros es una idea estupenda, es algo que siempre venimos reclamando a Archidona por nuestra ubicación. A 5 minutos de la autovía y en el centro de Andalucía, pues es un punto geográfico, un enclave bastante apropiado para esto. Se nos quedan los congresos, se nos quedan grandes porque no tenemos infraestructura como para acoger muchos participantes, pero sí para jornadas de trabajo como esta, de un par de días, y entre semana también, que coincide que tenemos el Hotel Santo Domingo abierto. Así que para nosotros es un placer contar con vuestra presencia aquí y, como ya digo, pues muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la jornada, que le saquéis muchísimo provecho. Más o menos por el programa, pues sé que es más técnica, con técnicos de diputaciones, aunque luego, al fin y al cabo, van a trasladarse a los municipios, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, pues tema tan importante y con algo que me suena de mucho, como el callejero digital, que sé que los técnicos de mi ayuntamiento están en contacto con diputación permanente para poder sacarlo adelante y poder corregir algunos los fallos, las carencias y demás. Así que bueno, pues no me extiendo más. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, pues buenas tardes. Yo también voy a ser muy breve, no tan breve como el alcalde, pero voy a ser muy breve. Pero bueno, para mí es un placer estar en Archidona. Yo, como antequerana, o sea, del pueblo de al lado, poder escaparme una tarde de Sevilla, venirme aquí, estar en mi tierra, haber podido comer en mi casa. Y además me voy a quedar a dormir, porque mañana voy otra vez para Sevilla. Pues eso ya, nada más que eso merece la pena, Manolo, a darte las gracias de que me hayas invitado a acompañaros esta tarde. Porque es un lujo, a veces, poder disfrutar de la familia y disfrutar de su casa uno un poquito a los que trabajamos en la Administración andaluza. Y con esta Andalucía tan grande nos vemos obligados a estar por mucho tiempo, demasiado tiempo a veces, fuera de nuestras casas y de nuestros hogares. Así que es un placer estar aquí. Además, en un sitio como Archidona, el alcalde lo ha dicho al final, pero es verdad que está en un lugar privilegiado. Tenemos la suerte, este núcleo nuestro, Antequera, Archidona, que somos muy rivales, pero luego somos muy amigos. Quiero decir, entre Archidona y Antequera siempre nos peleamos quién inventó la porra y de quién es la peña de los enamorados. Los molletes. Y los molletes, de eso ya no vamos a hablar, porque eso está muy clarito. Hay denominación de origen protegida. No, pero quiero decir que aunque somos dos pueblos que tenemos muchos refrigerantes con esas tonterías, pero luego somos dos pueblos amigos que nos echamos una mano, que colaboramos, y en este caso además con este alcalde, que creo que está haciendo una extraordinaria labor junto con el alcalde de Antequera, que también la está haciendo y que ha transformado nuestra ciudad, creo que estamos haciendo un eje fantástico para poder aprovechar el magnífico enclave que tenemos para este tipo de jornada, pero también para ampliar ese ocio. Alcalde, vas a tener que poner más bares. Eso sí, sí, ese, porque ya me han contado que alguno se ha quedado sin comer hoy porque solo había uno abierto y se ha encontrado con que todos ellos han llegado en hora de comer. Pero aparte de eso, Archidona está preciosa. Sé que tenéis prevista una visita esta tarde y esa plaza Ochavada merece la pena, y algunas de las iglesias que tiene Archidona son realmente maravillosas. Y dicho eso, yo mi principal agradecimiento es a Manuel, porque es verdad que, como él muy bien ha dicho, él y María Luisa no han tenido más remedio que hacer un tándem, porque tenemos, yo creo que temas compartidos, temas muy importantes que afectan al territorio en Andalucía y que afectan a esa parte de competencia en la administración local que tenemos en nuestra consejería, que es fundamental que vayamos de la mano. Pero aparte es que en esta legislatura la administración local afrontó otro reto, quiero decir, nos trasladaron la competencia que hasta entonces había estado en presidencia de reto demográfico, del desafío demográfico en Andalucía. Y además con un objetivo que nos marcó el presidente y que nos marcó el consejero, que era sacar esa primera estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía. Y para ese trabajo, que ha sido intenso, en el que en el equipo de María Luisa se ha hecho fenomenal, lo tengo que decir, porque el documento es fantástico, pero la colaboración de expertos, la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la colaboración de toda la administración de la Junta de Andalucía, porque teníamos claro que tenía que ser políticas transversales, no hubiera sido posible mucho sin los datos y todos los indicadores que nos ha aportado el IECA. Ha hecho que ese trabajo se sustente sobre realidades, sobre datos concretos, que sepamos de dónde venimos y que los objetivos que nos hemos marcado y en los que hemos trabajado, que yo no voy a entrar porque sé que mañana tenéis una mesa redonda para hablar de ese tema y sé que María Luisa podrá trasladaros algunos de los objetivos en los que hemos trabajado y que os pueden afectar, lógicamente, como ayuntamientos o como diputaciones, pero ha sido fundamental. Ese trabajo que ellos tienen, yo creo que mucho en la administración todavía, incluso los propios compañeros en la Junta de Andalucía, no son conscientes de la información tan importante que se maneja desde el IECA, de los datos fundamentales que tienen de Andalucía, del territorio, y que para poder trabajar muchas veces y saber la dimensión de lo que queremos abordar, son, como he dicho, esenciales y fundamentales. Así que para mí era importante estar aquí, sobre todo porque vaya a trabajar en temas que del día a día que requieren una apuesta en común, que son temas importantes. Creo sinceramente, para empezar, que el grupo de trabajo de corporaciones locales PECA 2023 representa la mejor manera o la manera más ejemplar de colaboración institucional, y eso es fundamental para que Andalucía avance. Si sumamos esfuerzo, si queremos construir una Andalucía más cohesionada, más innovadora, pero sobre todo más cercana a la ciudadanía, evidentemente tenemos que colaborar los que estamos aquí. Y no olvidemos que el eje de la gestión y el eje de la prestación de servicio a los ciudadanos, sea a nivel municipal, sea a nivel provincial o sea a nivel autonómico, se tiene que cohesionar y se tiene que realizar estando muy coordinado y muy cohesionado a la hora de trabajar. Por tanto, esta colaboración es fundamental. Si queremos tener sinergias, trabajar con sinergia, generar sinergia, diseñar soluciones que impulsen y transformen la gestión local y refuercen la seguridad jurídica, tenemos que hacerlo de la mano. Y me parece muy importante que estén aquí las diputaciones provinciales, porque nosotros lo hablamos muchas veces. Ellas tienen un papel fundamental en la prestación de servicios en lo que son los municipios más pequeños y los que más dificultades tienen para abordar determinadas gestiones que tienen que hacer y que prestar a sus vecinos. Así que yo creo que es importante que aprovechemos para reconocer el trabajo técnico tan importante que estáis haciendo todos y cada uno de vosotros, la profesionalidad con la que se trabaja en la gestión municipal, en la gestión provincial y autonómica, en lo que garantiza la igualdad de oportunidades en cualquier punto del territorio, en un entorno cambiante y complejo como es el tecnológico. Yo creo que somos muy conscientes de los retos, los nuevos retos a los que nos enfrentamos día a día. Las nuevas tecnologías están aquí para quedarse. La IA, y yo lo digo en todas las jornadas, y antes hablaba con alguien que estaba por ahí, que había participado en el máster que habíamos hecho desde el IAP, no para funcionarios, pero las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, y también tenemos que ver cómo aplicarla que nos sea útil con todas las garantías de eficiencia y de seguridad para los ciudadanos, que no podemos olvidarla porque somos servidores públicos. Así que vais a afrontar, yo creo que tema de especial relevancia, no solo la interlocución del IECA con las corporaciones locales, la evolución del padrón online, la integración con el Callejero Digital de Andalucía unificado, el desarrollo de las herramientas como el SIF corporativo, y luego yo creo que son proyectos que no solo modernizan nuestra administración, sino que fortalecen algo que tiene que ser esencial, que es el principio de transparencia. Transparencia, eficiencia y proximidad, cercanía a los ciudadanos. Así que me consta del gran trabajo que hacéis. Sé que la Secretaría General, como muy bien decía, tiene un contacto casi diario. Yo no os puedo contar cuántos expedientes firmo o le doy el visto bueno para que firme el consejero en materia de demarcación municipal. Es más, el otro día hablábamos la Secretaria General de Administración Local y yo que vamos a tener que llevar una toma de conocimiento al Consejo de Gobierno en esta materia para que se vea el número tan importante que se han resuelto. Porque esa colaboración, al final, en la delimitación de lo que son los términos municipales, está previniendo conflictos y está favoreciendo una adecuada planificación territorial. Yo creo que de todo, excepto uno, que además es en mi provincia y no voy a decir cuál, excepto uno, en todo ha habido conformidad por las partes, porque se ha mantenido un contacto fluido con ellos y eso es importantísimo para evitar luego los conflictos entre vecinos. Así que yo termino. Yo creo que esta legislatura hemos intensificado la colaboración con el IECA y creo que ha sido todo un acierto. Lo hemos hecho porque teníamos reto, como valga la redundancia, el reto de desafío demográfico que teníamos que abordar y en los que teníamos que colaborar. Pero creo que hay que saber qué instrumentos y qué herramientas tiene la Junta de Andalucía, hay que saber usarlo y en este caso hay que saber ponerlo a disposición de la administración local para que también ellos puedan beneficiarse de herramientas que a veces desconocen que se tienen, pero que son fundamentales para que podáis desarrollar bien vuestro trabajo. Nosotros, desde luego, desde la administración local lo hacemos. La colaboración es total y absoluta, pero creo que en este caso hay dos herramientas, administración local y el IECA, que hay que saber aprovechar, disfrutar, porque también nos dais a veces una información que es básica, pero que es muy bonita de conocer, porque nos da a conocer también cómo funciona, cómo se vive en Andalucía, y por eso estas jornadas son realmente importantes. Así que gracias por organizarlas, gracias porque estas las habéis centrado en la administración local. Yo sé que tenéis muchas más jornadas y habláis de muchos más temas, pero gracias por preocuparos y hacer de la administración local una prioridad, porque Andalucía tiene muchos municipios, Andalucía requiere de ese trabajo con el territorio y creo que si conseguimos que el territorio vaya bien, Andalucía avanza, Andalucía mejora y Andalucía se convierte en una comunidad líder, como nos está pidiendo siempre nuestro presidente. Así que muchas gracias por el trabajo que sé que vais a desarrollar estos dos días y espero que las jornadas os sean muy útiles y sobre todo que veáis que contáis con gente que está siempre dispuesta a lo que haga falta para que Andalucía y vuestro municipio avancen y sean mejores. Muchísimas gracias. La verdad, que me ha encantado que viniera, pero aparte por el apoyo, ¿no? Siempre, quiero al instituto, pues si viene una viceconsejera, pues tiene un apoyo mucho más institucional que si vengo yo, soy un cualquiera. Y estando, se lo pedí a María Luisa y bueno, ella siempre me dice que sí, pero después cuando Ana pues también venía, pero ya no solo por venir, es que creo que has dado en la tecla, en el discurso, de lo que son y van a ser estas jornadas, ¿no? En verdad estas jornadas se cambian de formato. Bueno, primero voy a saludar a todos los diputados de las diputaciones, porque yo vengo de un ayuntamiento, conozco a los concejales perfectamente, conozco el trabajo del concejal que está en diputación y está en el ayuntamiento, está en diputación, está en el ayuntamiento con la cabeza que no ve, y sé que coge un ratito, ya no digo dos días, pero coger un ratito. Y venía una jornada que pueden venir sus técnicos, son súper profesionales, y está aquí, escucharnos. Sé que vais a venir porque estáis implicados y porque verdaderamente buscáis una colaboración. Pero bueno, ese momento que estéis aquí, para mí, para Lieca, para la Vice, para toda la Junta, es súper importante. ¿Vale? Un saludo a ustedes, un saludo a todos los asistentes. Sé que vienen algunos del Ayuntamiento de Córdoba, de Écija, de Sevilla, de Puerta Lovera, por su personal de la Secretaría General de la Administración Pública, nuestro alcalde, porque hoy es nuestro alcalde. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Continuando con lo que poco lo que ha estado hablando la viceconsejera, Ana, veréis. Los datos son tan importantes porque ahora, hoy en día, se habla mucho de transformación digital. Bueno, si no hay datos, no hay transformación digital con muchas aplicaciones que podamos poner. Entonces, hay que darse cuenta que los datos es lo más importante que hay en una aplicación informática. Yo soy ingeniero informático. Yo no soy estadístico, ni soy cartógrafo, ni... Y un programa de informática sin datos, informática es información automática. No hay otra historia, de ahí viene informática. Entonces, el que podamos tener datos para poder evaluar las políticas que vamos a aplicar en nuestras corporaciones, tanto municipales, como la Diputación, como la Junta, como en el Estado, el poder utilizar esos datos para evaluar las políticas y por tomar poder de decisiones es fundamental. Entonces, cuando hablemos de transformación digital, acordaros de los datos. Sin datos no hay transformación digital. Hablando un poco de la jornada, paso a deciros que esto aparte era una jornada técnica. Habían técnicos de Lieca, técnicos de vuestras corporaciones, de las diputaciones y de ayuntamientos. Se planteaba una serie de temas que a Lieca al principio le interesaba porque necesitaba fuentes de información, y yo ya, viniendo 2 años, el año pasado ya lo pensé, digo, bueno, ¿y por qué no vienen? De verdad, de Jaén siempre ha venido un diputado de... diputado de infraestructura, siempre ha estado. Y yo decía, bueno, ¿y los demás por qué no vienen? Bueno, es que no los invitan, bueno, lo del tema. Entonces, pues me planteé, digo, pues este año tenemos que venir. Este año que cerramos la legislatura, dice, vamos a empezar a lo mejor a crear una nueva tipo de jornada, ¿no? Porque el IECA es una jornada con las administraciones locales, con la mención local, pues sería bastante interesante. Tenemos una Secretaría General, ¿no? Tenemos una consejería que en su nombre lleva la administración local, pues lo vemos bastante interesante. Entonces, pues hemos planteado, por ser la primera vez, pues una sesión técnica y otra sesión institucional, que en definitiva ahora cuando ya nos reunamos, pues lo que queremos plantear de alguna forma integrar una colaboración, pero dentro de un marco legal, un convenio, de algo que pueda ser que nos lleve a garantizar, no que yo a lo mejor estoy ahora de director, pero el que venga, si viene otro o otra, pues que siga en esa misma senda, ¿no? Que creo que es muy positiva. Lo que necesita Lieca, lo que necesitamos todo es en determinada forma es explorar, debatir y encontrar un marco de cooperación. Nosotros queremos cooperar o que cooperemos. ¿Cooperemos qué? Una relación vía vía. O sea, que nosotros no queremos mandar en nada ni dirigir nada, sino que en las reuniones que tengamos seamos, por un lado, los que hablemos de los dos bandos, de las dos. Nosotros necesitamos estas fuentes de información, es verdad. Pero a lo mejor ustedes necesitan una serie de servicios que nosotros podemos dar o podemos ayudar. Entonces, en ese marco de cooperación es de lo que va esta jornada, de crear ese marco de cooperación. ¿Vale? Yo ya, vamos, cuando me presenté a vosotros siempre he dicho, yo vengo del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Huelva. Yo soy un enamorado de la administración local. Creo que es la verdadera administración. El tener el ciudadano aquí en el cuello, el concejal aquí en el cuello y en los dos cuellos, en los dos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, donde el político siente al ciudadano es en su pueblo, ¿no? Verdaderamente donde se hace y donde se tiene esa relación político-ciudadano que tú dices, bueno, yo tengo que hacer lo que quiera mi ciudadano, yo no tengo que aquí inventarme aquí la pólvora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando llego al instituto, se está desarrollando el plan estadístico y cartográfico, que es por el que el instituto se regula, o sea, regula sus actividades anuales y su funcionamiento. Pues en uno de sus objetivos, y claro, que era crear un marco de colaboración con la empresa local. Digo, pues aquí veo donde yo mejor puedo ayudar a que ese instituto pues llegue a crear ese marco. Es verdad que hemos creado un grupo de trabajo dentro del plan, donde se está colaborando, entre reuniones se está llegando a verdaderas conclusiones, ¿verdad? En ese grupo no están todos los municipios, hay un grupo que está trabajando y de estos proyectos que creemos que pueden ser interesantes, ya lo digo, para los dos, ¿no? Para ese marco de cooperación. Creo que conocéis, como os ha dicho ya la viceconsejera, el Callejero Digital, el Inventario Toponímico de Andalucía, el Sistema de Poblaciones de Andalucía. Y ahora lo que queremos abrir el abanico ante nuevos productos como ayudaros en el padrón online. El padrón online es una idea del INE. Bien, cuando la antigua directora es ahora presidenta del INE. Cuando llegó al INE, la primera llamada que me hizo fue decir, bueno, ¿puedo venir? Bueno, tal persona no, José Antonio Moreno, que es el que conocéis todos. ¿Puede venir a una reunión al INE a explicarnos el CEDAW? O sea que el INE no va descaminado con ese padrón online. Lo que está pidiendo es verdad que nosotros no somos competentes en los datos del padrón, pero lo que está pidiendo es volcar ese padrón en un CEDAW. No digo que sea el nuestro, pero en un CEDAW, un callejero orientado a la vivienda, pero es lo mismo. O sea que ese padrón online está inspirado en nuestro CEDAW, porque nosotros tenemos toda la población de Andalucía. Sabemos en su número de portal donde vive, está toda georreferenciada, ¿vale? Y en esa es la idea que se lleva la presidenta del INE, de Liega. Tenemos también los espacios productivos, el PAN, que lo estuve enseñando cuando lo visité en julio. Es verdad que creo que se lo enseñé más a los presidentes que me recibieron, porque es una herramienta un poco de... Más económica que pero bueno, el decir que tenemos una herramienta donde están todos los espacios productivos, todos los polígonos industriales de Andalucía referenciados con las empresas que están, con el datos urbanísticos, con datos de infraestructuras eléctricas, de gas, es una herramienta que también creo que os puede ayudar. El sistema de información de instrumentos de paramiento, la base de datos cartográfica urbana, que ya hablaré ahora cuando ya tengamos la sesión más institucional, os lo comentaré, los límites que ha hablado la viceconsejera, que es verdad que la competencia de administración pública, pero nuestra ayuda es, además, sin paliativo, ¿sabes? Tenemos un ritmo, y vamos con un ritmo, y en unos años, en 10 años, tenemos pues delimitados oficialmente todos los municipios de Andalucía. Pues muy bien. Todo esto, la Junta de Andalucía, hay que agradecerle el esfuerzo económico que está haciendo, porque dentro de esto nosotros ponemos un dinero que lo hacemos lo más agradable del mundo. Pero hay que valorar también esta apuesta de la Junta por toda la administración local. Y como digo yo, para terminar, como dijo ese economista Stuart Mill, lo voy a leer, porque si no, dice, no hay mejor prueba de progreso de la civilización que el progreso del poder de cooperación. Pues esa es la idea y es el lema que me gustaría que nos lleváramos en este momento para el desarrollo de la jornada de estos dos días. Así que buenas tardes y vámonos al lío.